La casa de la puerta de madera. Me lo contaron y no acababa de creerlo. Seguí investigando y poco a poco fui descubriendo más señales. Hoy sé dónde exactamente estaba la casa, aunque ya todo por aquí haya cambiado. Ni siquiera las personas que ahora viven en el edificio saben de esta historia. Pero, si a este nuevo edificio se le mira despacio y con la información de lo que aquí hubo en otros tiempos, se le ve hermoso y un tanto misterioso. La casa en aquellos tiempos se encontraba en la ladera del Albaicín que mira de frente a la Alhambra, donde terminaba una calle que subía desde el río y comenzaba otra más pequeña, torciendo para el lado de la derecha. Por eso la casa formaba esquina y tenía la puerta de madera algo oscura, con clavos de hierro oxidados y algunas tallas en esta madera. En la entrada, a la derecha, crecían unos rosales y un poco a la izquierda, había una gran piedra tallada. De granito era esta piedra y su forma se asemejaba a una columna pequeña. Y los vecinos del barrio, especialmente los que vivían cerca, le tenían mucho respeto tanto a la piedra como a la casa en sí y más aún a la puerta de madera. Nunca la habían visto abierta ni tampoco entrar o salir nadie por ella. Por eso, cada día más intrigados, las personas se preguntaban, ¿de quién será esta casa y quién vivirá en ella? Esto es lo que llevamos ya mucho tiempo preguntándonos. ¿Pero cuánto tiempo? Por lo que a mí me toca, desde que tengo uso de razón. Y nadie en este barrio sabe quién vive en esta casa. Que yo sepa, nadie lo sabe. Y sin embargo, lo que cada mañana aparece en esta piedra, alguien tiene que traerlo. Comentaban esto porque en la piedra de granito, no lejos de la vieja puerta de madera, cada día aparecían cosas. Ropa buena y nueva, muchas veces, calzado de cuero y de esparto y también nuevo y de buena calidad. Alimentos como frutos secos y frutas y verduras y utensilios para usar en las casas. Pero lo que con mayor frecuencia aparecía sobre la piedra de granito era ropa y calzado. Incluso algunas prendas eran de seda, con vivos y bonitos colores. Al principio, algunas personas se extrañaron. Miraban a las cosas sobre la piedra y ninguno quería cogerlas. Pero como se fueron dando cuenta que otros vecinos sí empezaron a coger y llevarse alguna de la ropa y calzado, los demás confiaron y también cada mañana recogían cosas de la piedra. Sin ningún reparo usaban tanto la ropa como el calzado y las otras cosas. Se decían, nunca en la vida hubiéramos podido comprar esta ropa tan buena y nueva. Todos por aquí somos tan pobres que lo único que tenemos es miseria. Quizá por eso, algún ángel del cielo se esté compadeciendo de nosotros y nos premie cada día con estos regalos. No puede ser un ángel del cielo el que cada noche ponga en esta piedra tantas cosas. Entonces, ¿quién es? alguien que vive en esta casa de la puerta de madera. Pero si ninguno de nosotros hemos visto nunca a nadie ni entrar ni salir por esta puerta. Eso es cierto, pero en esta casa tiene que vivir alguien porque siempre la vemos muy bien cuidada. Y en esto tenían razón los vecinos. Tanto la puerta como la entrada y fachada de la casa siempre se veían limpias como recién lavadas y ordenadas. Por eso la casa no parecía ni encantada ni misteriosa. Simplemente reflejaba luz y belleza y hasta irradiaba serenidad y paz. Por eso los vecinos también comentaban: pues la persona que sea dueña de esta casa y viva en ella ha de ser muy buena y con un alma limpia, llena de amor y muy amiga de Dios. Es lo que también todos creemos. Por eso tantas veces pensamos que todo esto es obra del cielo. Claro, porque solo el cielo, un ángel de ese cielo, puede ser tan bueno con nosotros, que somos pobres y sin sabiduría. Se pusieron de acuerdo los vecinos y por las noches montaron guardia cerca de la casa para descubrir quién era el que ponía las cosas sobre la piedra. Nunca lograron ver a nadie a lo largo de mucho tiempo y, sin embargo, cada amanecer la piedra parecía tan llena de cosas como siempre. Llegó a oídos del rey de la Alhambra la noticia de los milagros de la casa del albaicín y este enseguida dijo a sus generales: pues hay que acabar cuanto antes con esa casa. ¿Por qué, majestad?, preguntaron los generales. A lo que el rey respondió: si las personas pobres e incultas de mi reino empiezan a creer en Dios y en los milagros, perderán el miedo y el respeto que me tienen y un día se rebelarán contra mí porque creerán tener a otro rey más grande y mejor que yo. Y 3 días más tarde, una fría mañana de invierno, ardió la casa de la puerta de madera. Al ver el fuego, todos los vecinos acudieron, pero nada pudieron hacer para detener el desastre. Se concentraron desconsolados y algunos dijeron que los soldados que por allí había comentaban: esta no era ni la casa de un ángel ni estaba protegida por el cielo. Si hubiera sido así, porque ahora arde como la pólvora. Desconcertados, los vecinos no sabían qué responder y entristecidos esperaron a la mañana siguiente. Muy temprano acudieron a la piedra donde siempre habían encontrado ropa, calzado y alimentos y en esta ocasión no vieron nada. Miraron para donde ahora se amontonaban las ruinas de la casa de la puerta de madera y en una de las esquinas vieron a una mujer joven toda vestida de blanco. Era hermosa como una princesa recién engalanada y por eso infundía respeto, aunque también irradiaba serenidad y gozo. Con admiración se fueron acercando a ella poco a poco con la intención de preguntarle. Pero aún más sorprendidos vieron cómo la joven comenzó a caminar dirección a la Alhambra, como por un camino que se sostenía en el viento. La llamaron y le pidieron que se quedara, pero la joven se fue alejando como hacia las torres de la Alhambra y las nieves de Sierra Nevada. Cuando desapareció, algunos comentaron: puede que sea algunas de las princesas de la Alhambra. Aunque sea así, yo sigo creyendo que es un ángel del cielo. ¿Dónde estuvo la casa de la puerta de madera en el barrio del Albaicín? Hoy se alza un bonito edificio muy blanco y hermoso. Tiene muchas flores en los balcones de las ventanas y mira como con orgullo a las torres de la Alhambra. Ninguna de las personas que viven aquí ni los que pasan por las calles conocen esta historia. Pero en el rincón, al otro lado del tiempo y para la eternidad, permanece fresca.